10 y media es airecito. 1 y 5, yo quiero más alfombra, yo quiero más alfombra. 6 de la tarde, y bueno, a ver, apretalo. 23 horas, 11 de la noche con envión. Dale. No sé qué decir esta noche, programa Remador. Buenas noches a toda la audiencia de Salteame. Como todos los miércoles a las 23, estamos acá en vivo desde Radio Nauta, desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Tommy. Programa número 22. El loco. 22 semanas. El loco, sí. 22 semanas que no paramos. Desde el 5 de junio arrancamos y le dimos hasta seguido. Nuestros días. Sin cagarnos, sin echarnos para atrás. Y sin más, vamos a hacer lo mismo hoy. Sí, vamos a seguir hasta el final, hasta que consigamos de una vez por todas las dos horas de Santiago. Buenas noches, Tincho, ¿cómo te va, compatriota de Pornáutico? Buenas noches, muchachos. ¿Quién diría, no? 22 programas ya. 22, el loco. Ah, volví a decir. Y bueno, y seguimos con el tema de las dos horas, ¿no? Seguimos. Ah, se está con el programa anterior, está peor la relación, ¿puede ser? Está... Ya no saludan tanto. Antes tenían una pisita, te dejaban algo, sí. Una birra. Está bien, no pasa nada. No sé, distinto, lo veo distinto a Tincho. Yo con hoy. Pablito me llevo bastante bien, pero bueno, la verdad que el resto de los tripulantes no me dan ni la hora. Hola, Urraza. Buenas noches, Sergio Núñez. Martín, Tom. Mariano. ¿Cómo va, Tommy? Que el programa 20 agarró el micrófono, una locura. Estaba un poco, ¿no? Sustanciado. Pero le dio coraje, un par de birritas de ahí. No saquemos los trapitos del sol porque estamos... Un par de pintas. El jarabe para todos va a volver porque estoy con un poco la garganta rasposa. El tendría pechito que tomado. Volver, ¿no? Sí, ya va a volver. Fue solo la cosa de invierno, pero bueno, tranquilo, muy tranquilo. Acá con Salteame. Esta noche tenemos una propuesta interactiva con la web. Así que vamos a empezar, ¿no? Como este primer bloque... Pablito, si vos podés, quiero que te tires un nombre. Puede ser tanto femenino como masculino. Te quiero escuchar hablar. Sacate la mano de la boca. Un nombre. Nombre y apellido tendría que ser. Bueno, el apellido lo va a elegir el otro. Pampa. Que viene, bueno. Ahí está Pablito, mirá, de quién recibe. Pablito, ¿podés decir un nombre cualquiera? Y debe ser uno que se pueda encontrar en Twitter. Sergio. Sí, vamos, estamos en estudio lleno, vino Big Daglio hoy también, dos presencias seguidas, muy bien. Big Daglio. Muy ¿Cómo bien. Estuvo la maratón de la teta, Big Daglio? ¿Sí? ¿Fuiste? ¿Te convocaste? No. Me hiciste tirar el chivo y no. No fue nadie. Pampa también, agradeciéndole. No se puede hacer más lento. Vamos a meterle. Te veo. Dale, Tommy, dale. Un nombre quiero. Un nombre. Nadie va a tirar un nombre detrás del. Nadie. José, dicen acá. ¿José Carlos? Joseca. Listo, Joseca. Aldi, vení rápido. Aldi. Llegó Aldi. Está quebrada. Bueno. Buenas noches. Perdón, estaba. Mirá, voy a hacer una promoción a la pizzería de Lola Vázquez. Estaba acá arriba comiendo. Con las chicas. Con las chicas. Chicas están ahí, con no las quieren chicas. Venir. Para. No quieren venir. Revolucionó. Están escuchando la radio. Rumor de que andaba por acá. No quiero decir quién fue, pero está operando esta noche. Roja, me dijo, negra, me parece que roja, llegó y anda por ahí. Negra. Inviten a las chicas. Te voy a decir una cosa. A mí el rumor me llegó también. Fui hasta la vereda, miré para ambos lados, sabiendo igual que venís del lado 5. Miré para ambos lados porque estás quebrada. Y bueno. Y no te encontraba. Pero claro, vos tomando birra por ahí llegás tarde. Está bien. ¿Las chicas están acá? Están acá a metros, en la pizzería. Muy rica las empanadas. Yo comí empanadas. Así que, Olga, para todo el que quiera acercarse, muy buenas. Qué primer bloque este. Digo. Diferente al de todo el año. Algún día podríamos hacer el móvil de acá mismo, ¿no? Con la pizzería. Digo, ya que están las amigas también. Como Carloncho, ¿no? Claro. Quizás tiene una historia para contar también. Bueno. Aldi, tenés que decirte un apellido semi común. Y Gómez. Semi común. Ahí está. Mandame un saludo a Fernando que. Ahí está. Que lo queremos mucho. Veamos los tweets de Fernando Gómez. Juanca Gómez. Dale. Este no lo vamos a bardear. Le vamos a poner. Escuchá, salteame y. Que te hiciste famoso. Tenemos que saludar también a los chicos de Malversados. Que no los presentaste. No los saludaste, Tommy, mal educado. Era una sorpresa, quiero decirlo. Te agradezco, Sergio. Bueno, el trabajo de producción se acaba de caer, me lo hubieran avisado. Malversados va a estar sonando al cierre de este primer bloque. Así que ya, ¿qué tienen que acomodar, chicos? Guitarra, batería, todo, ¿no? Chufamos, dale. Y le vamos a mandar un tweet a un famoso. Y a este sí lo vamos a bardear. ¿Hay alguna en mente ya? ¿Alguien conoce algún famoso con Twitter? Y todos. Todos. Jacobo responde. ¿Responde Jacobo? No traje el celu porque. Tenía el número, la concha. Si no lo puteábamos, lo llamábamos. Me acaba de llegar acá un WhatsApp. Le voy a mandar un saludito a toda la banda acá que están, amigos míos. Me avisa el Santa en la Casa del Huevo acá, que me prestó el auto. ¿Andás en auto? Estoy en auto, sí. Ya me siento un platense posta ya. Tengo auto, ¿viste? Ya estoy, es otra cosa. Yo ando en bote. Estoy remándola acá y acaban de pasar 6-7 minutos. Te queda una hora para remarla. Bueno, no, sí. le quiero mandar un saludito ahí al Huevo, al Manu, al Santa, el Festa, el Fer, el Chona, pero el Jero, a todos. Se ve que leíste la pauta, Tincho. Sí. Por supuesto. Bien. Muy bien informado, Tincho. ¿De qué se ríe? Todo loco, viejo. Ya no sé qué les pasa hoy, boludo. Estamos como decaídos, pero bien, ¿no? ¿Un famoso? Jacobo. Dijeron, Jacobo. Jacobo dijeron los chicos. Además dijeron que contesta. Dale. Escuchás al tía Mesorete con él. Mire que no va a llamar y no va a putear, porque lo conoce. Dale, queremos a la gente que está del otro lado de Twitter, que si puede retuitear esto a Jacobo, todo bien. Un saludo al Colo, que me olvidé, perdón, acá me mandan los pibes. Disculpame, Colo. Dale. Colo con K, te queremos, Colo. ¿Leíste la pauta, Tincho? ¿Había pauta? Yo creo que estamos hace, ¿cuánto? 6 meses y no tenemos pauta todavía. Bueno, llegan los chicos de Malversados, a ver si podemos hablar con alguno. Yo ahí me muevo. ¿Quién va a tomar la voz, chico? ¿Quién se anima a comunicarse conmigo por medio de...? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Nombre, compañero? Mi nombre es Santiago. Santiago. Yo soy Franco. ¿Franco? Acá Franco y Bautista. Y Bautista. Está en el fondo, Bauti. Bien. Franco, contame de dónde son primero, cuántos años tienen para darle una noción a quien está del otro lado. Somos acá de La Plata, estamos tocando hace casi 2 años ya. Bueno, yo tengo 19 años, cumplo ahora 20 de noviembre. Acá Santi tiene 22. ¿Estudian algo o le están metiendo de lleno a...? Yo estoy estudiando música popular, arranqué este año. ¿Bellas Artes? Estudiando, laburando. Haciendo que estudie. Está bien, saliendo. No, tampoco. ¿No? No, estoy muy tranqui. Bien. Está de novio. Está de novio. Sí. Está de novio, sí. Lo dijo. Ya está. No. Mandamos un saludo. Mandale. ¿A quién? A tu compañera, boludo. Dale. Saludo. Sí. Saludo, a la que te da de comer. Al Gula, el batero, que no pudo venir. Está con el novio. Está con el novio. Che, el Gula... ¿Es guleador? El Gula es por el apellido, Gula Jean. Pero... Sí, como Pablito. Un saludo a Pablito. Saludo a Pablito. Ya que nadie leyó la pauta, aprovecho a mandar un saludo a Delphi, que me está vistiendo esta noche. Así que les mandamos un saludo grande. suenan los chicos de Malversados aquí en vivo por Salteame. Bueno, vamos a hacer mi semilla. Vamos.

La Bicicleta. 1559249997. Facebook, La Bicicleta Ollera. Hacenos tu pedido de miércoles a domingo de 20 a 23 horas. Envío sin cargo. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Salteame, un programa completo con jugo, huevo y mayonesa. Mandés al aire, Pablito, si no te he dado lo que... Nada, mentira. Segundo bloque de Salteame. Seguimos en vivo acá. Feliz cumpleaños, Diego Armando Maradona. Grande, Diego. Feliz cumpleaños. ¿Alguno le quiere decir algo a Diego? ¿Vos le querés decir algo a Diego? No creo que escuche, pero... Fran tiene cosas para decirle a Diego, pero bueno. Roja. Tiene que venir para acá. Sí. Un identificado. Un identificado con el Diego. No, yo le mando un saludo. Y en el Deporrato estuvimos haciendo... Recordando alguna frase, algunos audios, cuando apareció el Piedra de San Filipo, por ejemplo. Estuvimos pasando. Yo, una frase que me gustó mucho, que la voy a tirar. Alguno se va a enojar, algún pincha por acá. Pero me acuerdo que dijo: Verón tiene más faltas a la selección que Yanina al colegio. Es una de las frases que estuvimos hablando hoy, la verdad que me gustó. No la conocía. Se la dedico al Santa, sobre todo en especial. Un genio. Aldi, vos querías decir algo de tus amigas. ¿Las que están acá? Sí. Pues, y no quieren venir, o sea, están un poco tímidas. Pero bueno, yo las invito a que se acerquen. No sé si estarán escuchando. ¿En qué parte están de Gloria Vázquez? Arriba en la pizzería. Arriba. Así la... que podríamos ahí hacer un móvil. ¿Hay una radio ahí? ¿Los Puff? Que le pongan la radio. Ahí están los Puff. Claro. Podríamos hacer un móvil, así espontáneo, si se quiere. Pero bueno. ¿A qué hora cierra la...? ¿La pizzería? Sí. Y nos... Sí, tendría que ver si todavía están, pero sí, están. Están ahí. Bueno, ve a buscarlas presentes. Entonces. Sí. Bueno, y saludos al Capitán América Latina, que por segundo miércoles consecutivo está en un viaje, como Papá Noel no hace los 25 de diciembre. Bueno, él se toma así unas semanitas para recorrer Latinoamérica. ¿Se sabe volver el paradero? No podemos, no se sabe, pero no, pero el capitán está presente en el corazón de todo, ¿no? Del pueblo originario. Porque podríamos llamarlo, ¿no? Digo. De la comunidad gay. Y sí, defiende sus ideales, claramente. Sí. No sé si forma parte también, pero los defiende. Defiende los derechos de los vulnerados y vulneradas. Ah, bueno. Perforados y perforadas. Bueno, vamos al Twitter. Hemos mandado Twitter, Sergio. Yo calculo que ya a esta altura tenés que estar al tanto. Más de un genio, más de todo. Tenés que estar al tanto de a quién le mandamos un Twitter. No. Me estás confundiendo, Tommy. ¿Se están metiendo con hermanas y eso no? No, no creo. Perdón. No creo. Dice. No me dejé hablando solo, Tommy. Te pido por favor. Te lo pido por favor. El silencio de radio es muy lindo, ¿eh? Sí. Usted, Sergio, el pueblo está esperando que hable la gran bestia pop. No, ¿cómo la gran bestia? ¿Por qué voy a hablar yo? No. Yo puedo decir algo que no tiene que ver con todo esto, igual. Recién acá el compañero Sergio Núñez. Me acaba de avisar que va a volver a jugar para nuestro equipo, el Tortulanga. Yo no sé si creerle. Porque, ¿viste? Cuando... Sí. Llegó el primer partido, yo le explico, metió 2 goles, se besó la camiseta, nos vendió humo a todos, después desapareció, me canceló por mensajito que estaba en Capital. A las 4 de la mañana me decía que llegaba, a las 9 me ponía que no. Tommy estuvo al lado mío ese fin de semana, fue complicadísimo. Pido mil disculpas, dije que iba a volver, voy a volver. Si se juega este fin de semana. Están escuchando la mitad del equipo. Sí, lo estoy diciendo al aire, voy a volver. Yo te quiero. ¿El partido era a las 4? Y uno era a las 4, no recuerdo exactamente. Era domingo 14 horas. ¿Y qué estaban haciendo? A ver. Sábado igual. ¿Y Sergio todavía estaba vestido? Boca, para salir, boca abajo. Tirado en un colchón. Boca abajo le digo, por lo menos avisale, tenés la dignidad. Tenés razón. De avisarle a Tincho que no vas a ir a jugar, porque no llegás ya. Y me baboseó así con la boca, y al rato se volvió a levantar y mandó el mensaje. Generemos contenido para toda la audiencia de Santiago que está escuchando ahora. Presentamos esta este nuevo intento. ¿Qué sería esto? A ver. Que, vamos a retrotraer un par de escenas de películas, las cuales pochocleras, las cuales hemos seleccionado personalmente. Y la queremos compartir como para conversar algo, ¿vio? Señora. A ver, ¿qué hay preparado, che? Aldi. Bueno, estamos escuchando de fondo una música que nos traslada a una película histórica. Estamos hablando de Forrest Gump. La plumita, ¿no? Ahí. Claro, la plumita. De bailando en el aire. Es un clásico. Forrest Gump, recordemos, si bien aparece en 1994, algunos eran muy pequeños. Yo dos. Yo tenía tres. Bueno. ¿Cinco, Tincho? Cinco Tincho. ¿Vos, Aldi? No me acuerdo. Pero vos la viste con uso de razón a Forrest Gump. Con uso de razón, sí, bueno. Cuando se estrenó. Mis arrugas ¿Qué arrugas? Bueno, lo cierto es que es una película que relata la historia del siglo XX, precisamente a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 1980 y pico. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, es una película que relata hechos históricos del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Vietnam, por ejemplo, también relata los movimientos hippies, ¿no? Cuando se reencuentra Forrest Gump con Jenny, ¿no? La famosa... Jenny, ¿no? Que la... Enamorada. La ama toda la vida. La ama toda Jenny. La vida. Y es fiel a ella toda sí. la vida. Podemos retrotraer aquel momento, ¿no? Uno de ellos cuando son jóvenes y... Bellos y fuertes. Bellos y fuertes. ¡Oye, tonto! ¿Eres tarado o te haces el tonto? ¡Oye, soy Forrest Gump! Vete de aquí, Forrest. ¡Corre, Forrest! ¡Huye rápido! ¡A las bicicletas! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cuidado, tonto! ¡Te alcanzaremos! ¡No te escaparás! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Ven acá, tonto! ¡Qué gana piedrazo! ¡Qué escena memorable, ¿no? Sí, bullying. Es una suerte de bullying, exactamente. Eso te iba a decir. Sí. Es una suerte de bullying en donde Jenny, ¿no? Su enamorada le dice, ¡corre! ¡Corre, corre! ¿Eres tonto de algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Tonto es el que hace tonterías, señora Blue. ¿Es usted tonto? Bueno... ¿Y Forrest qué hace? Finalmente no, corre. Y Forrest que está en ese momento, si mal no recuerdo, con las piernas enchapadas, porque él tenía unos problemitas en las piernas. Tenía una especie de escoliosis que no le permitía caminar correctamente. Claro. Entonces, atacado por la adrenalina, en un intento de escape. Corre sin dolor. Claro, corre y no siente dolor. No sé. Y ahí es cuando por primera vez puede dar sus... No sé, sus 100 metros. Sus 100 metros llanos. Sus 100 metros llanos. Perdiendo las ortopédicas. Claro, por eso. Deshaciéndose de ellas. Sí, corre incentivado por el amor de Jenny también. Adrenalina. ¿Cómo? Tiempos Violentos. Pulp Fiction. Vamos. Peliculón, quiero decir. ¿No viste Pulp Fiction? Me la recomendaron los chicos, justamente. Soltá el micrófono. Dale. No viste Pulp Fiction, viejo. Habla. Recordamos Pulp Fiction, una de las primeras películas de Tarantino, una de las mejores en su larga trayectoria como director película, de cine. De plano, de guión. Nos acordamos esta, en particular la escena en que entra John Travolta con Uma Thurman, ¿no? Uma Thurman, Uma Thurman, sí, Thurman, la mujer en la vida real de Tarantino. De Tarantino, entra en Morocha un ¿cómo se llama? Un restaurante. Sí, un restaurante que reivindicaba, ¿no? La cultura norteamericana, ¿no? Del pop, de los 70, 80, recordando el rock, ese psicodélico a lo Elvis. Sí, y si mal no recuerdo, se sientan en un tutú. Se sientan en un Cadillac. Sí. Y los atiende la mismísima Marilyn Monroe, pero sí, disfrazada de moza. Ploteada. Ah, al revés, una moza disfrazada de Marilyn Monroe. Y con una pista en el medio. Con una pista en el medio que era muy común en esa época que haya competencia de baile, en la que son elegidos para, como no sé, como una de las principales parejas. Y aparece John Travolta tirando sus pasitos, parándose en la punta de los pulgares, de los pies. Obligado John Travolta, ¿no? Que saca a bailar a la mujer del jefe. Claro, basados en, bueno, en distintas sustancias. Sí, no compartían el mismo mambo, vamos a decirlo. Pero tenían un mambo recopado en la cabeza. Sí. Muy probablemente. Ahora vamos a... ¿Qué? ¿Tenemos otra escena de Tarantino? ¿No? Pero bueno... Vamos a ir con un momentazo. Era más blanda que el agua. Esto es el polaquito, ¿no? El polaquito. En la escena del tren. De Goyeneche a Tarantino. Así es. Mando un saludo a Germán Gómez. Aldi muy amablemente me dice que la eligieron por mí. Le agradezco. Gran película. Sí. No, porque recordemos que los lunes tenemos la reunión y nos acordamos de vos, Tincho. Dijimos, el polaquito lo tiene que hablar Tincho. Así es, yo no pude asistir a esta reunión. Bueno, el polaquito, ¿qué decir, no? Tommy. No. Naranjo en flor. Un tema del polaco Goyeneche. Pablito, ¿no? Cantado por él. Bueno, está bien. ¿Y de quién era? No se sabe. Los temas son del viento. Sadik es una mafia sucia. Homero Manzi. Tommy, ¿no la vimos juntos la película? Sí, sí, la vimos. Lloramos, nos abrazamos. Allá en 25 de mayo. No, de verdad. Bueno, la historia es de un chico, el polaquito, que se gana... la vida tocando los trenes. Cantando. Claro, así es. Esto es todo lo que me acuerdo, ¿no? Comparte, obviamente, ¿no? Comparte sus aventuras. No, estoy buscando información, quiero aclarar, Polaquito era un pibe de la calle que vivía en un andén de la Constitución. Estación de Constitución, era el tren Roca, me parece. No tengo ni idea. Pasaba las mañanas cantando Naranjo en Flor para juntar unas chirolas y poder comprarse el pancho. De todos los días, ¿no? Así. Pero la mafia que... Claro, que la mafia... Que te muestra que controla el trabajo en las calles. Claro. Siempre no le impide crecer. Ella conoce a Pelu, que era una prostituta, que termina teniendo una relación fuerte, digamos, y es a la que intenta de alguna forma sacar de esta explotación de la mafia. Es una prostituta, pero es una chica que está explotada. Así es, sí, trabajando forzadamente. Que a la vez tenía una relación paralela con el vieja, que era un pibe también curtido, más grande que el polaquito, que bueno, era el que la tenía clara dentro el de vieja, las calles, claro, ¿no? Era el que pisaba en la calle. Que literalmente lo apadrinaba el polaquito. Sí, lo apadrinaba. En esas calles oscuras de Buenos Aires. Buenas palabras, Tommy Deu. Gracias. Otra vez de vuelta vamos a tener que lomo, Garcita. Ya está pasando el partido, loco. ¿Te contó tu amiguito cómo hacen la regla en este lugar? A ver, contame, ¿cómo son? Son fáciles. Acá, vas a hacer lo que yo digo. Y lo que diga que no tenés que hacer, no lo vas a hacer. ¿Y vos quién sos? ¡Suelte la concha de tu madre! ¿Quién sos? Pará, vieja, pará, boludo. Mirá que acá adentro este es el poronga. ¿Este payaso es el poronga? ¿Este payaso es el poronga? ¿Qué pasa, muchachos, con ustedes, eh? ¡Son todos putos ustedes, loco! Ahí recordamos una escena en la penitenciaría que muestra la más poronga. Sí, es cuando, ¿no? El perejil este que hace lavar la ropa a los pibes. Se retoba sí, contra la más poronga de, claro, de ahí de la penitenciaría. Sí, como, y que te muestra también cómo manejan todos los muchachos de adentro, y hay un cabecilla también que le permiten salir. Para volver a robar, para volver a robar para la policía. Claro. ¿Quién es el más poronga? Me hace acordar a Ocupas, no sé si vieron. A Ocupas, la, sí. Esa, aparece la, con la pistola ahí en el pasillo. Walter, así es. No sé si Big Daglio, venga, por favor. Hable bien cerca del micrófono. Habla detrás de escena, Big Daglio. ¿Vos viste el polaquito? Yo la vi, sí. Recuerdo la escena esa de. Era un instituto de. Instituto de menores. Se hace. Pero eran amigos igual. Sí. El vieja con el. Con el tucán este. Claro. Sí. Pero no, muy, muy lindo, muy lindo. Interesante. Está serio, está intelectual, pero bien. Sí, porque. Sí. Porque. No hay que perder la seriedad nunca. Recordemos otra escena, la que entra a robar el restaurante. Sí. Porque si no la viste, escuchá Salteame que te va a contar toda la película minuto a minuto sin verla, pero por radio. Y así tiramos hasta las 12, 12 y algo, ¿no? Hasta las 2 horas que venimos mangueando. La escena esa que decís. Así no. Mamá. ¿Es la que pide un descuento? Un descuento para. ¿Hacer descuento? Un descuento para el sindicato. Para el sindicato. Para el gremio. ¿El gremio de qué? El sindicato para, de chorro. El gremio de chorro, la concha de tu madre, hijo de puta. Así le dice, ¿no? Vamos con. Aldi, no te capés, vos. Si te vas, volvé con pasión, tu amiga. Con Diario de una Pasión. ¿Por qué no la va a buscar? Ahí está. ¿Por qué no la va a buscar? Ponela acá al aire, boludo. ¿Quién eligió Diario de una Pasión? ¿Quién dirigió? No, ¿quién eligió? Yo, el romántico. No voy tuve que ser. No voy a hacer cargo. Tuve que ser el romántico. Dale. Este piano romántico, Tommy. Tenía que ser Sergio Alejandro, ¿no? La elegí yo. La temática romántica, tuve que elegir la película Diario de una Pasión de Notebook. Basada en la novela de Nicholas Sparks. Interpretada. Un laburador. Se ganó la vida haciendo un librito. Y. Interpretada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, la mujer más hermosa de Hollywood, para mi gusto. Y nada, recordamos un momento muy romántico. ¿No, Tommy? Bueno, ¿por qué elegiste esta película, Sergio? Claro, eso es lo importante. Sin porque, decir. Porque soy un romántico. Porque y porque no había. Nadie había elegido esta temática. Todas eran todo películas distintas. Hacé todo para la chica porque. Sí, indudablemente. Escuchemos. Porque tenemos otra escena, a ver si lo podemos reconocer. Lluvia, el momento del beso, creo que es el momento más romántico de la película. Y ese es el momento que quería. Bueno, pero. ¿Hay guión ahí o hay sonido a lluvia? No. Esta es la escena del puente. Bueno, salen a dar un paseo en bote por un lado que estaba la casa de su sueño, que tenía ahí la pareja de Ryan Gosling. Y se encuentran y ella le pregunta: ¿por qué no me escribiste cuando yo me fui? Y él le dice, yo te escribí 365 cartas de 21 años. Sí. Y la mía no lo podía creer. Y ahí, año Capicúa. Ahí es cuando literalmente se derrite la mina. se derrite de amor y se entrega profundamente, bueno, a los brazos del rubio. Qué y buena, llegamos al beso bajo la lluvia romántico. Qué buena descripción de... Eso en la vida real no pasa. Si le escribe 300 con Tommy, pensamos, se saca cagando. Dejémonos de joder. Con Durraza pensamos que esa escena hoy no podría ser porque los celulares en el momento de la lluvia los perdés. Era intensa la lluvia, entonces ahora, antes que el amor, el celular, ¿viste? Claro, vos ponete a pensar que... Qué lindo mensaje. En el momento... Querés tener un momento intenso bajo la lluvia con una mujer y no tenés la cabeza en el celular, que en el smartphone, que no se te moje, que no se te dañe. Viste que para quiero escuchar la opinión de Aldi. Se terminó el romanticismo, siglo XXI. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitamos nosotros, Aldi, para...? ¿Te bancarías 300 cartas? ¿Una por día? Sé honesta. No leyó ninguna. Claro, la tercera o cuarta ya está. Ni la recibís. No, depende. Todo depende. Bien, bien ahí. No, 365 cartas que se la mandó en plena guerra. Claro. Era la época de la guerra de Vietnam. La Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Ahí está. Pasemos a... Estudiamos periodismo deportivo acá. La mayoría, siguiente. Quiero aclarar. ¿No hay una más? No, ahora sí. ¿Se vestiría así Rocky algún día? Es la mi pregunta. Yo creo que sí. Además, yo no estoy vestido mitad hombre, mitad mujer. Claro, claro, sí. Yo te banco si vamos a algún lado así. Sí, y acá estamos. Y acá estamos haciendo la radio. A algún lado ha salido. Sonó medio fuerte eso, sí. No tengo retorno, a ver. Ahí va. Bueno, ¿quién no habrá visto una película de Rocky y salió a buscar piña en la calle? Va a ser como un ángel que se encuentra detrás de ti. Escuchen esta escena. Si alguna vez te hieren y sientes que vas a caer, audio original, este ángel te susurrará en el oído, te dirá: ¡de pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Me entendiste? Gracias, Mick. De nada. Cielos, letras, el acábalo. Gracias. Bueno, esta escena es mucho más romántico que la de... ¡Qué diario de una pasión! Mickey Goldwyn, el entrenador de Rocky, que era un viejo caprichoso, recibió un guante de Rocky Marciano, uno solo. Un colgante. Y se lo regaló a Balboa. Como símbolo, ¿no? Y sí. Que estaba con él, ¿no? Yo lloré en Rocky V, te lo dije el otro día en la... Bien. Sí. Emocionante. Esto fue en Rocky 2, pero en Rocky 5 como que recupera la... Sí, está bien. Recupera la... Recuerda en el momento más golpeado de él por Tommy Gunn. Levántate, hijo de perra, porque Mickey te ama. Y bueno. ¡Levántate, Rocky! Sentido de opinión. ¡Adrián! ¡Muérete! ¡Eres el campeón! ¡Ponte de pie! ¡Un round más! ¡De pie! ¡Pelea! ¡Duro! ¡Levántate! ¡Pelea! ¡Tráeme el papel higiénico, Adrián! ¡No escuché la campana! ¡De pie, hijo de perra! ¡Porque Mickey te ama! ¡Muérete! ¡Vámonos todos! ¡Lo mejor es irnos! Bueno, y ahí Rocky le pega una paliza a Tommy Gunn. Me gustó la temática del día de hoy. Estuvo lindo. Relajado, distinto, ¿no? Sinceramente. Estamos muy relajados, me parece. Pero bien. Estamos con los chicos de Malversados. No, te doy otra nomás porque... Franco, si podés agarrar el volante, si podés agarrar el timón. ¿Por qué tenía la pecera, eh? Muy buena, Rocky. ¿Te llegó? Sí, sí, sí, lindo. Sí, ese sentimiento, ¿no? De la bandera americana que aparezca y decir, mi presidente. Sí, sí. Está bien, y las, hay que recordar, ¿no? La Rocky 4 que pelea con Iván Drago. Que te dice, no. miremos a Norteamérica. Démosle plata a ellos, invierta las empresas acá, que a los rusos lo inyectamos de mentiras. Sí, de mentiras. Y se hacen super gigantes. Vainilla. Malversados está en vivo acá. Van a cantar un temita más. Sí, estamos remando. Para otro tema para el Gula. Que está escuchando. Que debe... Él lo mensajeó, lo dijo así. Está comiendo una pizza. Saludos para vos, Gula. Debe estar goleando. Sí, sí. Ahora, bueno, aprovecho. Ahora el domingo tocamos en Twins con Seth Mantra. Ah, bueno. Unos amigos. Bueno. Mi profe de canto. ¿Cómo es la movida de las entradas? ¿Hay que... ¿Es gratis? ¿Pueden contactar a nosotros? Sí, no. 15 pesos anticipadas. Sí. En puerta 20. 15 pesos la preventa en puerta 20. Sí, tiene la. A las 9 de la noche tienen que estar ahí. 9 de la noche en Twins. Joya. ¿Tienen alguna página de Facebook o algo por el estilo? Sí. Para... El Facebook nuestro es Malversados Rock. Malversados Rock. Y la página es Malversados. Bueno, ahí lo pueden encontrar, lo vamos a estar rebotando por la página de Saltiame. Casi un sinsentido la anticipada 15 y en puerta 20, ¿no? Sí, casi un sinsentido. Es para que vayan. Es claro, claro. No, todavía no. Manoteemos las anticipadas. Sí, muchachos. Es lo mejor. Bueno, ¿vamos con un temita? Vamos, compa. Candombe Frenesí. O Frenesí. Frenesí. Vamos. Son mi lenguaje de perdedor, que afirma en vos algún que otro interrogante. Garúa finito, fabrico frontis, las cartas están de mi lado, señor. Canto retruco, primera en casa, la suerte me abraza, no la dejo huir. Que el limón debemos masticar. Si solo nos queda llorar. Son mi lenguaje de perdedor, que afirma en vos algún que otro interrogante. ¿Qué limón debemos masticar? Si solo nos queda thank you.

Saltiame, Muchachos criados por Telefe. Mandá saludos, Servi, a quien tengas que mandar. Saludos a Leo Sánchez, a Laureano Platero, 25año amigo. Gracias por el apoyo. Y a Gino Minichello, gran amigo también, un abrazo grande para él. Gracias, Ginito, lo esperamos de vuelta. Tenemos, ya estamos con el audio de Diego. Feliz cumple, Diego, esto va para vos. Escucha, el indio. ¿Y el más grande quién es? El Diego, hermano. Es así. Ey, me llena de mirá. Me llena de lágrimas. El Diego, loco. ¿Cómo te el Diego? El Diegote. El que lo bardeaba. A los Rondona. Ese es el más grande de toda la vida, de toda la historia. El Diego Armando Maradona, acá papá, acá, chabón, fenómeno, te deseo con el alma, loco. Este es el más grande, este se la jugó por la Argentina. Con el tobillo así con Brasil, es así, ¡Cani! ¡Cani! ¡Dámela, Diego! Con Brasil, es así, ¡Cani! ¡Cani! Señoras y señores, la Argentina por el segundo, el bebé, golazo. Allí está la señora de Caniche, allí está festejando también. ¡Cani! ¡Por! El futbolero lo entiende, hermano. Hola, soy Cristian. Venimos a recordar un poco esa fiesta y esa famosa frase de Diego. Diego esperando a quién se la toco, y el Cani pidiéndosela. Y me quedo siempre acá. El Cani a Diego. Fue al revés. Y vos imaginate cómo fue esa noche también. Bien aclarado estaba. Confío en que todos sentimos lo mismo que siente ese chabón que está hablando de Diego, ¿no? Y más cuando estamos ahí copeteando. Con un sentimiento le dice, lo siente realmente. Sí. Lo llevamos ahí en la piel, bien adentro. Argentina, loco. El máximo exponente de nuestra patria. Estamos, hay que decir que los chicos de Malversado, lo cual le pasamos ahí ya, está todo Twitter, Facebook para contactarlo. Los temas son de su autoría, así que los felicitamos además, porque estuvieron muy buenos los temas que hicieron y ahora van a hacer uno para despedir. Y nos encontramos el próximo miércoles, cerramos con ellos. Chau, Vic Daglio. Chau, hasta el próximo miércoles. Espero que el próximo miércoles de la cancha de River. Sí, vamos a hacer algo, vamos a hacer un modelo. Espero que pasemos primero. Sí, sí. Y si no, bueno. Y si no, bueno, se pudriría todo, pero vamos a saludar. Aldi, tengo el video del momento que vos te quebraste la mano. No. El momento que te dejo en la esquina de mi casa. Está filmado. Está filmado. No lo quiero ver. Y lo voy a poner en la semana. Lo voy a subir al Facebook de Saltiame. Bueno. ¿Está bien? Bueno, está muy bien. Son heridas de guerra, ¿no? Son heridas de guerra. Dale. Le quería mandar un saludo a Flor, que se acercó, una amiga. Gracias, amablemente, Flor. Y a Rochi, que también se acercó. Gracias, Rochi. Gracias, Rochi. Y un saludo al capitán. Volvé, capitán, por favor. Rápido. Quedaba Aldi ahí, Sergio. Nada, un saludo a todo 25 de mayo. Nuevamente. Tommy, hoy quedas. Saludo a 25 de mayo. Saludo a toda la banda, a los pibes, a Segre, a Case, que se acercó. Joya, que ahí compañeros del Real Bañil, la familia, ¿no? Familiares de la banda, primos de acá de Malversados. El siguiente tema va para ellos. Son, bueno, con dedicatoria de todos, son bienvenidos cuando quieran acá al programa. Muchas gracias a todos, Santiago, por el espacio y por la buena onda. Está, cuando quieran, muchachos. Gracias, Malversados. Cierran con para Real Bañil. Saludos para Real Bañil. No estamos en un buen momento futbolístico, pero sin embargo estamos presentes todos los domingos y todos los sábados a la noche en la concentración de los pibes. Pero la concentración dura hasta las 6 de la mañana. ¿Dónde es la concentración? La concentración, bueno, ya les vamos a estar acercando el dato vía inbox de Twitter. Vamos a organizar algo para el sábado a la noche. Y no sé si quieren estar el domingo también, bueno. Bueno, yo quería agregar, después que toquen acá los chicos malversados, vamos a cerrar con un temita de la Guardia Hereje, para verte campetear en homenaje al Diego. Y nada, mandar un saludo ahí a la banda que están comiendo un asado. Y bueno, nada más, nos vemos el miércoles, ¿no? Sí, nos vemos el miércoles. Tenés olor a vino, Tincho. Cerveza puede ser. Cierra malversados en vivo acá por Salteame. Thank you.